Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. ¿Sabe usted cómo se llama el pavimento que lleva al infierno? Uno de ellos. Se llama buenas obras. El camino al infierno está pavimentado de buenas obras. ¿Cómo? Bueno, depende. No siempre. Hay casos donde las buenas obras son muy oportunas, necesarias, todo lo que usted quiera. Pero otras veces son un estorbo. Si usted es uno de esos que, bueno, que piensa que usted puede salvarse por sus buenas obras, y incluso hay aquellos que dicen, bueno, al final de cuentas, cuando comparezcamos ante nuestro Creador, bueno, lo que Él hará es, tiene una balanza y pondrá en la balanza, su propia balanza, sabrá Él cómo es, ¿no? Y depende lo que pese más. Si a la mano derecha están las buenas obras y a la izquierda veremos si se inclina más a la derecha, entonces, hijito o hijita mía, el cielo es tu lugar. Y si se inclina en el lado izquierdo donde están las malas obras, lo lamento, pero tu paradero es el infierno. Nada de eso es cierto. Quisiera, como ya había dicho en nuestro encuentro anterior, compartir con usted el caso de un hombre cuyas buenas obras no solamente eran vistas y aplaudidas por los hombres, sino que el cielo mismo se hizo eco de esas obras tan únicas que él hacía. Él se llamaba Cornelio. Él era italiano, era romano, él no era judío. Yo tengo la impresión que él había aceptado el judaísmo como religión. Le gustaba seguramente muchas cosas del judaísmo, especialmente que ellos creían en un solo Dios. Eran monoteístas. Ellos no creían en variedad de dioses. Ellos no adoraban imágenes. A él le parecía seguramente absurdo todo aquello y aprendió mucho acerca del judaísmo y fue incluido, muy probablemente, siendo gentil, pues era romano, como si fuera un judío, judío prosélito, es decir, hecho judío. Oiga lo que dicen los primeros versículos, hablando de este hombre, en Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta aquí la lectura de esta parte de la Biblia sobre este hombre. Ya tenemos mucho, mucho material aquí. Sobre todo, esto prueba que definitivamente él no era salvo. Por ejemplo, se dice que era piadoso y temeroso de Dios. Y con toda su familia, porque cuando dice con toda su casa, quiere decir que en la fe cristiana su familia lo acompañaba. Y aparte, en cuanto a buenas obras, él hacía muchas limosnas al pueblo. Eso de muchas limosnas significa que él realmente era muy desprendido, no le ataban las riquezas. Él tenía capacidad económica seguramente y tenía mucho más que tantos otros, vecinos suyos, etcétera. Pero él se desprendía de mucho que lo que tenía y ayudaba a quienes tenían poco y estaban necesitados. Eso era su forma de ser. Es decir, él se gozaba haciéndolo. Y también había otra cosa, él oraba a Dios siempre. Esto quiere decir que una persona puede ser buena, puede ser una familia ejemplar, puede hacer muchas buenas obras, puede ayudar mucho a los necesitados, puede dar dinero. Cuando se necesita techo, habrá techo. Cuando se necesita abrigo, habrá abrigo. Cuando se necesita medicina, van y pagan la medicina. Cuando hay que pagar el hospital, la cirugía, va y paga todo eso. Todas esas cosas uno puede hacer y no ser salvo. Usted dirá, yo pensé que eso realmente le hace a uno salvo, ¿no? Pero él, incluso uno puede orar, ya no estoy hablando de rezar, orar no es un mantra que uno repite como loro, pensando que a mayor cantidad de repetición, más rápido vendrá la respuesta. No, él oraba, así como oran hoy los cristianos verdaderos. Le dicen a Dios lo que tienen en su corazón, las necesidades, le agradecen, conversan con él. Es un diálogo porque la Biblia, la lectura de la Biblia, para un cristiano, es Dios hablándole. Y la oración es uno mismo, hijo suyo o hija, hablándole a él. Es un diálogo. Si solamente leemos la Biblia y no oramos, entonces es un monólogo. Obligamos a Dios que él nos hable y nosotros estamos en silencio. Si solo oramos y no leemos la Biblia, también es monólogo. Señor mío, tú me escuchas y no me importa lo que tengas que decirme, pero escúchame a mí. Algo así sería. No, este hombre realmente se gozaba en agradar a Dios y para hacer algo en la causa del verdadero cristianismo. Él pensó que lo mejor era ayudar a sus semejantes, porque Dios no necesitaba de su dinero, ni de su techo, ni nada. Dios tiene todo. Pero dio la oportunidad a él, y él lo hizo. Y ocurrió algo. Vio, dice claramente, en una visión, era una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio, una visión es muy parecida a un sueño, con la diferencia que es mucho más impactante y se hace muy real. Bien, él, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, tenía miedo, nunca había pasado esto. ¿Qué es, Señor? Él dijo. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El cielo le estaba comunicando a Cornelio que sus oraciones y sus limosnas no tenían impedimento. Todo era aceptado delante de Dios. Me dirá usted que ese hombre era salvo, ¿no? No, no era. ¿No era salvo? No. ¿Y cómo lo sabe? Sigamos leyendo. Envía pues ahora hombres a Jope, le dijo la voz en su visión, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. No es que Pedro salvaba, sino que de entre los apóstoles, el más cercano en ese momento era Pedro. Esto es Pedro, posa, o sea, está en estos momentos en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que, como Cornelio quería la salvación, no había hecho lo necesario. Él había hecho obras buenas y todo, y esto corresponde al ya salvo, no para ser salvo. Las buenas obras no representa ningún daño para nadie, pero es absolutamente necesario que la persona, todo pecador, por bueno que sea, recuerde que no hay otro camino. El único camino es ser salvo por medio de Cristo. ¿Qué pasó con este Cornelio? Bueno, fueron a buscar a Pedro. Pedro vino a la casa de él. Cornelio lo recibió con toda cortesía como corresponde a un hombre de ese calibre. Después de entender el asunto completo, ocurrió algo. Pedro le comenzó a hablar acerca de Jesús porque nada sabía acerca de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y en la última parte, Pedro dice, por ejemplo, mientras aún dice, bueno, el que escribe esto acerca del resultado de la conversación de Pedro en la casa de Cornelio, y allí estaba Cornelio, estaba su esposa, estaban sus hijos, él era romano, un centurión que tenía 100 soldados a su cargo, y había otros vecinos, mucha gente vino, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, está hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En otras palabras, ellos estaban glorificando, engrandeciendo a Dios, esos gentiles allí, y eso se llamaba hablar en lenguas, porque ellos inmediatamente, para engrandecer a Dios, comenzaron a dar testimonio acerca de Cristo como, o sea, de Jesús como el Cristo, el Mesías. Esto verdaderamente le hizo ver a Pedro que ya ellos eran salvos. ¿De dónde sabían predicar, por ejemplo? Hablar de Cristo y del perdón y de la vida eterna mediante Jesucristo, salvación por gracia. Todo esto se aprende con el tiempo. Y no hay otro mejor maestro que el Espíritu Santo. Esto se llamaba el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Y quiénes oían esto? Esos judíos que ya eran cristianos, que habían venido junto con Pedro. Sorpresa de sorpresa se llevaron cuando se dieron cuenta de varias cosas. Una, que no se puede ser salvo por medio de las buenas obras, pues Cornelio le ganaba a todos y no era salvo. Dos, que sobre los gentiles, o sea, para los gentiles, los que no eran judíos, también había salvación. Tres, que la prueba de que uno tiene el Espíritu Santo es que uno se convierte en mensajero del Señor. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, los 120 que fueron con él ya para que cuando él partía definitivamente de aquí, fueron al Monte de los Olivos, ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él dijo, eso no es asunto que ustedes tienen que preocuparse, pero ustedes recibirán el Espíritu Santo y como prueba de que lo han recibido, serán mis testigos. Y así fue. Ellos y luego todos los otros que recibieron a él por Salvador fueron asistidos por el Espíritu Santo, todos ellos fueron salvos. ¡Qué maravilloso! Y ellos llevaban el mensaje a cuantos se encontraban. Usted puede leer esto en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Espíritu Santo, en toda su plenitud, se recibe en el momento cuando uno escucha la palabra de Dios y por la fe recibe a Jesucristo por Salvador personal. ¿Lo hará usted? Y hasta aquí por hoy en Esto es Recibir a Cristo. Espero que usted haya gozado, haya captado el mensaje y le haya sido provechoso.